Estuvimos en la lectura en Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Y vamos a empezar orando. Señor, estamos frente a tu palabra y es tu voz la que queremos oír, por eso te pedimos que para vos nos libres de cualquier preocupación, de cualquier prejuicio, cualquier cosa que pueda haber en nuestra mente o en nuestro corazón, que nos distraiga para que podamos escucharte y que vos, a través de tu palabra, nos desafíes, nos alientes, nos animes en la fe, nos reconfortes y nos ayudes para estar más cerca tuyo. Hacenos bien, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Escogí este pasaje que leímos de Mateo 6, en el cual se nos habla acerca de lo que la Reina Valera titula como el afán y la ansiedad, que tiene otro título en la NBI que hemos leído, y que es un pasaje muy conocido. Y quisiera comentar algo acerca de esto y después que podamos ver algunos textos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué elegí este texto? Y porque estaba pensando, especialmente cuando vine estos días que vine de vacaciones, en todo lo que escuché, ¿no? O sea, yo cuando voy de vacaciones, por lo general, no quiero ni ver la tele, ni veo nada en internet, ni mis hijas un poco no les gusta esto de no ver la tele, pero bueno, nada, descansar un poco, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Uno llega y escucha todo lo que no escuchó en esos 15 días, y lo escucha todo junto. Algo había escuchado por ahí en una radio, una tele, no sé qué, tenía puesto un vecino, algo del dólar, no sé qué, pero yo no sabía nada que pasaba. Entonces, mire, bueno, después me enteré de lo que pasa. Y escuché, y así, charlando con uno, charlando con otro, noté que la gente estaba más preocupada que 15 días antes, ¿no? Y la preocupación que hay, y uno pone la televisión, y también, y que la gente está preocupada, y que no sé qué, que pasa esto, que pasa el otro. ¿Serán rumores? ¿Será la realidad? Yo no sé, no soy ni economista, ni político, ni vengo a hablar de eso tampoco. Lo que me doy cuenta es que la gente se preocupa, ¿no? Y que no es nada nuevo esto de preocuparse por las cosas. De hecho, el contexto en el que Jesús narra estas cosas, este pasaje que escuchamos, en el cual Él llama a poner la confianza en Dios, bueno, tiene un contexto de una situación económica no demasiado sencilla, por lo menos, ¿no? De hecho, podemos ver algunas cosas ahí en los evangelios que nos registran estas cosas. Por ejemplo, Mateo 20, del 1 al 7, ahí se nos habla de esa parábola cuando Jesús va a buscar, no, Jesús comenta que el dueño de un campo va a buscar obreros a la plaza del pueblo. Entonces, claro, la gente ahí no había clasificado, no había bolsa de trabajo por internet, iban a la plaza y el que necesitaba jornaleros iba y lo buscaba ahí en la plaza. Y va a distintas horas y en las distintas horas que va siempre hay gente disponible para trabajar. Quiere decir que había más gente que quería trabajar que el trabajo que se ofrecía, ¿no? Y esto era una parábola, algo que Jesús usa de la vida cotidiana para explicar el reino, ¿no? Como Dios llama en distintos momentos a la gente a su reino. También se nos habla varias veces de que había muchos pobres, por ejemplo en Juan 12, se nos habla de personas endeudadas en Mateo 18, se nos habla de impuestos altos en Mateo 17, de productos caros en Marcos 14, de terrenos depreciados en Mateo 27 y un montón de otras cosas más. Entonces cuando Jesús dice esto, no se preocupen por el mañana ya va a tener sus propias complicaciones. Lo dice porque la gente se preocupaba por el mañana. Cuando les dice, ustedes no hagan como los paganos, como aquellos que no conocen a Dios, y entonces andan atrás de con qué se van a vestir, qué van a comer, qué van a hacer, qué sé yo. Dice, ustedes no anden atrás de esas cosas. Su padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. Entonces quédense tranquilos, si su padre sabe que ustedes necesitan esas cosas, y Dios es su padre, quédense tranquilos. Busque primero el reino y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. No quiere decir con esto que nos tiremos ¿no? A ir a descansar y nuestro padre sabe y entonces nos va a traer todo lo que necesitamos, ¿no? Ocupándonos, pero no preocupándonos, no desesperándonos. En definitiva, venía pensando estos días, ¿qué pasa? Que las cosas aumentan un poco, entonces la plata vale menos, pero vale menos y la gente la adora más. Digamos, si los pesos valieran cada vez más y los adoráramos todavía, pero valen menos y los adoramos más. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Ese es un poquito el asunto. ¿Y la plata vale menos si está puesta nuestra confianza en la plata? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? El Antiguo Testamento nos habla un poquito también de estos problemas, que no son nuevos, por eso es un pantallazo como para ver que siempre están estos problemas, y el llamado de Dios también siempre es el mismo. Vamos a ver dos casos muy breves, así, muy por arriba de inflación, y después vamos a ver Génesis 41, que nos habla acerca de lo que hizo José con el faraón. Primera de Reyes 10, 21 y 22 dice: todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, bosque del Líbano, eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempo de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial que el rey tenía en el mar, junto con la flota de Hiram, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Bueno, estaba todo bien. Era la época del auge del reino de Israel, eso que añoraba, decían, ¡ay, la época de Salomón! ¿No? ¡Qué bien que estaba todo! Pero ¿para quién venían los barcos cargados de oro y de plata? ¿Qué? ¿Llegaban de Tarsis y todo Israel hacía una fila y le daban, bueno, un cachito de oro y un cachito de plata parejo y a cada uno? No, eso iba todo para Salomón. Y la plata era depreciada. Claro, cuando hay mucha plata, vale menos. Ahora lo que vale es el oro. Ah, vos tenés 10 monedas de plata. No, trajimos mucha plata de Tarsis, la plata no vale nada. Lo que vale ahora es el oro. Y el oro lo tienen 3 o 4. Bueno, Salomón solo, ¿no? Entonces, lo tuyo vale menos. Con 10 moneditas de plata comprabas, ahora no, ahora necesitas 150.000 moneditas de plata. Porque la plata no vale. Si hay mucha, no vale. Como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Segunda de Reyes, 6:25, nos habla también de otra. Hay momentos de. En lo que pasa siempre lo mismo. Las cosas están en manos de pocos y entonces el que tiene que comprar le vale mucho. Hay un sitio de Samaria, Samaria sitiada, ¿no? El rey de Siria lo hizo durante varios años. Y entonces, claro, sitiados no podían ingresar alimentos ni nada, tenían que subsistir con lo que estaba. Y dice que se llegó a vender la cabeza de un asno por 80 piezas de plata. La cabeza del burro, la cabeza del burro que antes la tiraban ahí a la basura y no se la daban ni a los perros, ahora 80 piezas de plata. Ni quiera saber lo que le salía un churrasquito de burro, ¿no? La cabeza del burro, 80 piezas de plata. O sea, alguien tendría, ¿viste? No sé, tendría bastante y dice, bueno, voy a... buen momento para vender el burro, dijo, ¿no? Por la cabeza sola, 80 piezas de plata. Subió mucho el burro. Imagínense lo que habrá salido la vaca, entonces. Bien. Esto pasa siempre. Ha pasado a través de toda la historia. Y si hay un momento que nos habla acerca de esto y que también nos deja una buena enseñanza acerca de esto, es lo que pasó en Egipto con José. Y quiero invitarlos primero a leer algunos de los versículos y después comentar el resto para no hacerlo tan largo. Génesis capítulo 41, desde el versículo 17, dice: el faraón le contó a José lo siguiente: en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salían otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se había visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. Siete espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras siete espigas, marchitas y delgadas, quemadas por el viento solano. Las siete espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo eso se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José le explicó al faraón: en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años. Se trata del mismo sueño. Y las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano también son siete años. Pero estos serán siete años de hambre. Tal como le dijo el faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, a lo que le seguirán siete años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón deberá buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo el país para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimentos. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Después seguimos con la lectura. ¿No? El faraón tiene un sueño, se lo había conocido José por interpretar sueños, se lo llevan y José le dice, bueno, esto es lo que acabamos de escuchar, ¿no? Una interpretación. Dios les está avisando lo que va a pasar. Siete años de abundancia, siete años de escasez. Dios avisó lo que iba a pasar, no dijo lo que había que hacer. Lo que había que hacer, ya escuchara de José, ¿no? Y José, bueno, no solamente le interpreta el sueño, sino que después le dice, bueno, usted tiene que buscar un hombre muy sabio, ¿no? Porque el faraón no podía, no sabía, era, se está recomendando. Usted tiene que buscar un hombre muy sabio, que sepa hacer las cosas, que le pueda administrar. Faltaba que le dijera, y empieza con J, ¿no? Con J de José, ¿no? Porque después le termina diciendo lo que tiene que hacer. Tiene que nombrar inspectores, juntar el 20%, y con eso después hace que la gente no se muera de hambre, ¿no? Se termina recomendando a sí mismo. Y o casualidad, el faraón dice, ¿y a quién voy a poner? Y bueno, lo pone a José. Lo pone a José ahí para administrar, ¿no? Ya las primeras medidas sugeridas, 20% sobre el bruto. No sobre la ganancia, sobre el bruto, sobre lo que se recoge, 20% con inspectores por todos lados para guardarlo para los años de hambre. Nos dice algo más allí, versículos 46 hasta el 57, un poquito de qué es lo que va a pasar. Medio que parece que la cosa se distrae porque se comenta cómo vino la familia de José a Egipto, pero después en el capítulo 47 se retoma el tema. En el capítulo 47, desde el versículo 13 hasta el 24, se nos cuenta la administración de José. ¿Qué es lo que hace José una vez que lo ponen como funcionario, le ponen el anillo para que firme todos los decretos y él regule qué es lo que va a pasar? Ahora bien, podrían haber hecho distintas cosas, pero lo que terminan haciendo después lo pueden leer tranquilos en su casa, es más o menos así. Vienen esos 7 años, juntan en los graneros reales el 20% de todo lo que se produce, quizás más lo que había en campos reales, no sé, pero por lo menos cobran impuestos el 20%, todo eso lo guardan. Y después, cuando empieza el hambre, la gente no guardó grano, no sabía que se venían estos 7 años malos, no guardó grano. Entonces tiene que venir a comprarle al faraón. Y dicen, bueno, yo te vendo. ¿Cuánto necesitas? Y les vende. Ya vaya a saber a qué precio vendieron, ¿no? Porque guardaron el 20% de cada cosecha. Pero con eso les alcanzó para los 7 años malos para venderle a Israel, a Egipto y a regiones aledañas. Así que habían juntado mucho. ¿Cuánto tenés? Todo el dinero se termina quedando el faraón. Viene el pueblo y dice, no tenemos más para comer y no tenemos más plata. Pero no nos deje morir de hambre. La tierra va a quedar devastada. Y entonces José, defendiendo los intereses del faraón, dice, bueno, no tiene más plata, pero tienen animales. Véndanme los animales. Vaya a saber la negociación a cuánto le dieron por cada animal. La cosa es que se quedan sin animales. Pero al año siguiente siguen sin grano. Y vienen y dicen, no tenemos más plata, no tenemos más animales, pero no nos dejen morir de hambre. No se van a morir de hambre, quédense tranquilos. Pero ustedes tienen tierra, así que me dan la tierra y son todos ahora esclavos del faraón. Y les damos grano para que no se mueran de hambre. Y eso es lo que terminan haciendo. Así que expropiación del 100%, las medidas, después nos quejamos de lo que tuvimos nosotros, expropiación del 100%, y a partir de entonces 20% del bruto para los años que seguían para faraón. Esas son las medidas que terminan tomando con José, ¿no? Dios les mostró lo que iba a pasar. Les dijo, vienen 7 años de vacas gordas y vienen 7 años de vacas flacas. José recomienda estas medidas, toma estas medidas que son medidas. Si uno lo toma, bueno, desde la oferta y la demanda, dice, bueno, nosotros ofrecimos trigo, ellos lo quisieron comprar, le pusimos un precio, lo quisieron pagar, es justo. Desde algún punto de vista, sí. Si nuestra lógica es la de oferta y demanda, es justo. Si nuestra lógica ya va un poquito más allá, como para poder tomar ciertos valores bíblicos que tienen que ver con el amor, el respeto a la vida, la integridad, la dignidad del prójimo, la justicia en ese sentido bíblico y de equidad, quizás no es tan justo. Quizás hubiera sido más justo decirle al pueblo, miren, van a venir 7 años buenos, junten todo lo que puedan en estos 7 años buenos, para que los 7 años malos que van a seguir tengan con qué resistir. Y quizás hubiera sido más lógico eso. Pero no, tenían la información y se la guardaron. Y con esa información hicieron buen negocio. ¿Vieron que no hay nada nuevo bajo el sol? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero esto nos deja también una buena enseñanza, porque pasó el tiempo y esa situación de acomodamiento que había tenido José y los que con él venían y demás, se les vuelve en contra. Cuando José llega, muchos piensan que estaban dominando unos que se llaman los Hicsos, es decir, que el faraón no era de Egipto, digamos, de pura cepa, sino que era de sangre semita. Pasa el tiempo, esto había sido más o menos por el 1710 a.C., y en el 1570 a.C. llega otro faraón, Seti, y después de él Ramsés II. Éxodo, en su primer capítulo, nos habla de obras que tuvieron que hacer los israelitas en Egipto, esclavizados por los egipcios, que mandó a hacer Ramsés II, más conocido quizá para nosotros. Estos son los que oprimieron después a Israel. Ese faraón que nos dice Éxodo, no porque no conocía la historia de José, no es que no conocía la historia de José, no se sentía en deuda con José. Dice, bueno, vos me dejaste todo armadito, tus antepasados me dejaron todo armadito, pero ya está, ya pasó el tiempo, no les debo más nada. ¿Y ustedes qué son? ¿Extranjeros? Bueno, ahora son esclavos. Y listo. Mano de obra barata. Y nada cambió. Terminaron así sufriendo opresión. Ellos mismos. Ellos mismos que quizás en la persona de José habían propuesto como solución para que el pueblo no se muera de hambre, esclavitud, ahora sufrían ellos mismos la esclavitud. Y cuando vayan a salir de Israel, Dios les dice, una vez salidos y en la tierra prometida, ustedes tienen que tratar bien al extranjero, porque acuérdense que ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿No? Sí, acuérdense de esto, porque hoy quizás te toca estar arriba, en la cresta de la ola, pero si vos succionás a los de abajo, un día se da vuelta la ola, y vos quedás abajo, y otros están arriba, y no te va a gustar que te succionen los de arriba. ¿No? Tu medida de la justicia tiene que ir un poquito más allá de la oferta y la demanda. Tiene que ser esa justicia de Dios, que es de amor, de respeto, de misericordia, de integridad, de dignidad. Como les decía, uno prende la televisión y escucha de todo. Pones la cátedra de 678 y sí, está todo perfecto. Pones la cátedra de TN y sí, chao, mañana no comemos. Nos morimos todos. ¿No? Entonces, y uno está y escucha un montón de voces. No importa lo que piensen respecto de eso. El problema es el miedo que todo eso trae. Y que es lo que a veces escucho. Y que por eso traigo este mensaje. Porque hay miedo. Y ese miedo nos habla de dónde está puesta nuestra confianza. Es decir, nos asusta la palabra dólar, nos asusta la palabra devaluación, hiperinflación, recesión, ajuste. Qué palabritas, ¿no? Vaticinios del retiro adelantado del gobierno, todas las cosas que escuchamos en la televisión, ¿no? Freno quizás de los planes sociales, la inseguridad, aumento quizás de la inseguridad, ¿no? Miedo a un nuevo corralito, entonces saca a la gente la plata y la pone abajo del colchón, pero después miedo a que te entren a robar lo que tenés abajo del colchón. Miedo a que a lo mejor cambie el gobierno y entonces, no sé, o explote todo y no te aumenten el sueldo, o la jubilación te la congelen, o te la bajen la jubilación, ¿no? Miedo a que te en algún momento te despidan y no encuentres trabajo, o que hagas algo por cuenta propia y nadie tenga plata y entonces no te contraten para nada. Miedo, miedo, miedo, miedo. Miedo. ¿Hay miedo? ¿O hay confianza en que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad? Porque si confiamos que Él es nuestro Padre y sabe de qué cosas tenemos necesidad, tenemos que poder descansar en Cristo. Tenemos que poder tener esa paz. Es decir, haya mucho o haya poco, vamos a bendecir y glorificar al Señor. Termino con unas palabras de Isaías. Isaías 55 dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y a naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. ¿Tenés miedo? Vuélvete al Señor. ¿Oramos? Dios, te damos gracias Gracias porque tu palabra nos enseña claramente que todo es tuyo, que frente a los vaivenes de este mundo hay un Dios que trasciende, que está más allá, inmutable, que sos vos y que sos nuestro Padre y que nos conocés y nos amás. Si diste tu vida por nosotros, ¿qué cosa nos vas a dar? Señor, frente a este mundo que vive tan inseguro porque se aferra a algo tan cambiante como el valor del dinero, que nosotros podamos encontrar nuestra seguridad en vos. En ese simple hecho de que vos sabés de qué cosas tenemos necesidad. Ayúdanos de verdad a buscar primeramente tu reino y tu justicia, confiando en que lo demás nos va a ser añadido por tu gracia. Y Señor, que si alguien hasta aquí puso su confianza en otras cosas, en el dinero, en sus bienes, en lo que sea, si tenía puesta su confianza en cualquier otra cosa que no sean vos, hoy pueda decirte: quiero, oh Dios, que seas lo más importante en mi vida, quiero entregarte mi vida, quiero confiar primeramente y más que nadie en vos. Quiero que perdones mis pecados y me des una vida nueva. Que seas mi Señor, aquel que gobierna y dirige mi vida. Entregale tu vida a Dios y todo lo demás va a ser añadido. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu amor constante para nuestra vida. Gracias por la paz que tenemos en Cristo. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.